los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín y les traigo un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Hoy tenemos un capítulo especial, ya que en este caso no son docentes o investigadores de la Universidad de Zaragoza los que me acompañan, sino que son estudiantes de la Facultad de Derecho. En primer lugar tenemos a Elena Cisneros, que ha finalizado el máster de abogacía y sus intereses están los derechos humanos, las nuevas tecnologías y la Unión Europea. Forma parte de la ONG Jóvenes Europeos Federalistas a nivel nacional y de la ONG francesa Service Europe, de la que es embajadora. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, Adrián, por tenernos aquí hoy. En segundo lugar, tenemos a Pedro Contín, es estudiante de cuarto del doble programa de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y entre sus intereses está el derecho internacional público, la geopolítica y el policy making. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por tenernos aquí. Y ya en tercer lugar, tenemos a Yolanda Beltrán, también estudiante del máster de abogacía y con especial interés en asuntos europeos, democracia y derechos humanos, y que ha colaborado y colabora con medios como Geopol 21 o el European Student Think Tank. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, Adrián. Además, los tres, además de estudiar, compatibilizan dicha labor con su trabajo dentro de la Asociación ACMUNDI, Asociación Caesar Augusta para el Modelo de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Vamos, que no paran. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarme y creo que es muy interesante vuestra visión sobre los temas que vamos a tratar hoy, como son la educación y el trabajo que al fin y al cabo es vuestra siguiente etapa, ¿no? Una vez que concluyáis vuestro camino aquí en la universidad como estudiantes al menos. No obstante, antes de incidir en estos dos aspectos concretos, una pregunta general y global para los tres. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible son verdaderamente un objetivo y prioridad para el derecho o es algo que queda al margen del mismo? Sí que es verdad que es una pregunta así un poco genérica y que tampoco tiene una respuesta clara en un sentido u otro, pero me gustaría saber vuestra opinión. Empezamos, si queréis, por Yolanda. Vale, yo creo que los ODS al final sí que inciden en el plano del derecho, pero el punto aquí es ver hasta qué punto tienen influencia la creación de la normativa jurídica. La mayoría de los objetivos que están en la ODS también se encuentran en nuestra Constitución española, si de lo que estamos hablando es de derecho interno, por lo que sí que jurídicamente podríamos decir que inciden. El problema es cuál es el alcance que tienen. Es un problema que yo creo que no nos encontramos únicamente con los ODS, sino en el plano del derecho en general. Por un lado, nos encontramos con toda la legislación y con la normativa, y por otro, con la aplicación práctica que tienen todas estas cuestiones. Elena. Sí, en este sentido yo estoy bastante de acuerdo. Al final creo que los ODS, en la mayor parte de casos, actúan como guías o como orientación, especialmente en el desarrollo de políticas, pero a la hora de reflejarse en la legislación y en los ordenamientos jurídicos nacionales, creo que se pierden un poco. Es cierto que algunos de estos principios ya están incluidos en las constituciones más modernas, como puede ser la española, y sí que hasta cierto punto se reflejan de esta forma, pero actúan casi como principios o ideas inspiradoras, más que como verdaderas normas vinculantes que pueden generar leyes y un desarrollo legislativo ulterior que tiene un impacto directo en la sociedad. Entonces, en este sentido, sí tienen impacto, pero quizás, como ha dicho Yolanda, es un impacto muy mitigado. ¿Y Pedro? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también en que inciden y de hecho deberían incidir en la creación de instrumentos jurídicos y sobre todo de políticas públicas por parte del Estado como garante de estos objetivos que se plantean con carácter al final programático a nivel internacional. Entonces sí que urgiría una concreción por parte de órganos nacionales y sobre todo del Poder Legislativo en España que pudiera desarrollar y concretar cómo lograr que estos objetivos se materialicen en soluciones concretas. Genial. Hemos hablado con otros profesores y sí que es verdad que uno de los fenómenos que más ha impactado en nuestros objetivos de desarrollo sostenible, como no puede ser de otra manera, es el cambio climático, ¿no? Y se habla mucho de que los jóvenes son los principales defensores y los que llevan por bandera esa lucha contra el cambio climático, y que los gobiernos, los estados y los gobiernos por ampliación lleven a cabo soluciones que den respuesta a ese problema. ¿Qué puede aportar en vuestra opinión el derecho y los objetivos de desarrollo sostenible a esa lucha? Y si creéis que se está haciendo lo suficiente. Vamos a empezar por Pedro. Bien, pues yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta para qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible ponen el foco en asuntos que realmente están intentando poner de manifiesto. En este caso, pues el cambio climático es uno de los mayores retos que ha afrontado ahora la humanidad, y que por supuesto los jóvenes no solo tienen algo que decir, se debe llevar a cabo un proceso de escucha muy importante para tenerlos en cuenta en las decisiones políticas, sino que además van a ser los protagonistas de las consecuencias del cambio climático en las próximas generaciones. Entonces, ya no solo por escuchar para que puedan aportar cuáles son las soluciones, sino porque además es una generación muy preparada, que tiene en cuenta cuáles son las características igual que la pueden tener la generación, por ejemplo, de los 50, y creo que sí que juega un papel fundamental y que desde mi punto de vista no se está teniendo en cuenta como debería por parte de los organismos políticos internacionales y sobre todo también nacionales. Yolanda. Bueno, yo concuerdo con todo lo que ha dicho Pedro. Sobre todo, bueno, me gustaría recalcar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la fecha que se pone es el 2030, y respecto al cambio climático, el punto a partir del cual no se va a poder hacer nada es la misma fecha, el 2030. Entonces, al final, nos encontramos con un problema que hay que resolver en muy corta duración, tenemos menos de 10 años para atajarlo. Es un problema, uno de los más importantes ahora. Al final, los ODS, su antecedente son los Objetivos del Milenio, que se crearon por la lucha contra el hambre. Ahora mismo la lucha contra el hambre está completamente relacionada con la lucha contra el cambio climático, una de las peores crisis, y una de las cosas que yo creo que gran parte de la población a veces se olvida es que la crisis del cambio climático no es simplemente luchar contra el CO2 o alguna de esas medidas que se suenen dar a conocer en los medios, sino que es una lucha social e interdisciplinar que integra muchísimos otros problemas, como puede ser la crisis agroalimentaria, la crisis de industria, la crisis de los combustibles que va a haber. Hay un montón de crisis metidas dentro de esta lucha contra el cambio climático. Entonces, no es que sea un problema de los ODS, yo diría que es más bien un problema que tiene que hacer frente a la humanidad. Elena. Sí, en este sentido yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado, aunque sí que me gustaría quizás adoptar un punto más esperanzador. Es cierto que es importante tener en cuenta la fecha de 2030, porque es el momento en el que el impacto del cambio climático, si no hacemos algo, va a ser, vamos a decir, catastrófico realmente, porque va a tener un impacto en el clima, en las condiciones de vida, en el mar. Pero, en mi opinión, muchas veces ese planteamiento, ese framing de ya no vamos a poder hacer nada, también puede ser dañino. Es decir, ahora mismo estamos en una situación muy crítica y el cambio climático debería ser una de las principales preocupaciones de la agenda política en todo el mundo. Porque de lo contrario es cierto que va a tener unas consecuencias, vamos a decir, irreversibles. Pero eso no significa que aunque los avances sean menores deban detenerse. Siento que hay muchas corrientes políticas que abogan precisamente por esa idea de, bueno, tampoco estamos haciendo nada y una vez que lleguemos al 2030 ya no se va a poder hacer nada. Así que ya está, suficiente. Como una forma de enterrar este debate, porque hay muchos intereses, tanto sociales como políticos, como económicos, que intentan precisamente no asumir el impacto del cambio climático. Entonces, partiendo de esta idea, por un lado, creo que es importante tener en cuenta que siempre se puede hacer algo. Luego, por otro lado, sí que considero que la implicación de los jóvenes con este ODS es como especialmente fuerte. Sí que en los últimos años hemos visto cómo a nivel social los jóvenes de todo el mundo han manifestado su interés y su preocupación por esta problemática y han intentado hacerse oír a través de muchas iniciativas, como por ejemplo todos podemos tener en la cabeza, ¿no?, Fridays for Future, que fue una iniciativa de hace unos años que tuvo un gran impacto en toda la sociedad. Y sin embargo, está ese problema. Parece que tenemos una generación de menos de 30 años que tiene esta idea muy clara. Sabemos que nuestro futuro va a estar completamente determinado por el hecho de si hacemos algo más concluyente con el cambio climático, si no lo hacemos. Y luego tenemos una otra generación que está actualmente en los puestos de poder y que, de alguna forma, y por todos estos motivos que hemos señalado, no parece tener esa conciencia tan clara o simplemente no parece tomar estas medidas tan tajantes, ¿no? que requiere este problema. Ante esta situación, realmente sí que creo que es importante poner el foco en los jóvenes, pero también en los investigadores, en los científicos, en todos esos cuerpos especializados que llevan años escribiendo artículos académicos, escribiendo compilaciones, explicando cómo el cambio climático va a afectar a nuestra vida y que, sin embargo, parecen no ser oídos. Genial, muchísimas gracias. Ya centrándonos en dos objetivos de desarrollo sostenible concreto, el primero de ellos, el objetivo de desarrollo sostenible 4, versa sobre la educación de calidad. Vosotros, sin lugar a dudas, sois el vivo ejemplo de una educación pública y de calidad en nuestro país. Pero me gustaría saber también vuestra visión desde dentro, ¿no? Como estudiantes. ¿Cómo está la educación en España? Vuestras opiniones y sobre el sistema educativo y sobre vuestras vivencias que podéis tener personales a este respecto. Vamos a empezar por Yolanda otra vez. Bueno, en este aspecto, yo la verdad que tengo como dos ideas. Por un lado, mi experiencia personal ha sido excelente en la educación pública española, pero sí que es verdad que el sistema tal y como está conformado y estructurado puede ser objeto de muchas críticas. La primera de todas es que la educación, debería hacerse un pacto nacional por la educación. No es normal que con cada cambio de gobierno, con cada cambio legislativo, haya una ley nueva. No solo lo que supone este enorme producción legislativa, que al final simplemente es populismo político, de cada partido político tiene su propia ley de educación y entonces en función de quién gobierne va cambiando, sino que al final la educación es el futuro de un país y se está cambiando cada 4 años una ley que afecta a una población entre 3 y 16 años continuamente. Entonces esto yo creo que es uno de los grandes errores de no ya del sistema educativo español, sino más bien yo creo de un cambio de mentalidad política. Y que, bueno, antes cuando había bipartidismo era más fácil hablar de estas cosas, ahora simplemente sería llegar a un consenso entre todos los partidos políticos que hay en el Congreso para que no se, simplemente para no marear ni a los profesores, ni a los docentes, ni a los propios estudiantes, que al final cada año les van cambiando hasta los tipos de asignatura que tienen que estudiar. Y eso, yo por suerte solo tuve la LOE y luego la LOMCE, pero ha habido otras generaciones que igual han tenido hasta 3 tipos diferentes de educación y al final pues eso es algo que incide en la propia educación, que te vayan cambiando todo el rato las materias y el sistema, y sobre todo por un lado incide como estudiante, pero como docente es horrible. Cada 4 años tienes que cambiar todo tu programa, tu forma de enseñar, tienes que cambiar los objetivos que hay. Con el tema de la selectividad se le ha dado miles de vueltas, cada año se proponen cosas diferentes, cada año se intenta cambiar. Entonces al final es como que el propio sistema auto-boicotea cómo debería ser una educación de calidad, que para mí gran parte de esta calidad deriva de la estabilidad y una normativa estable en la que no haya necesidad de tantos cambios. Elena. Pues realmente el problema o la situación, ¿no?, que señala Yolanda es algo que yo he vivido prácticamente igual. Yolanda y yo pues hicimos nuestra educación secundaria en el mismo centro de educación pública de esta ciudad y realmente creo que las dos tuvimos la gran suerte de recibir una educación brillante, rodeadas de profesionales, docentes maravillosos que tenían una gran implicación con sus alumnos. Y luego nuestra etapa universitaria creo que ha estado caracterizada por las mismas ideas y los mismos valores. Sin embargo, también creo que las dos somos conscientes de que esta no es la realidad en todo nuestro estado y desde luego los cambios legislativos, tal y como señala Yolanda, es algo que tiene una gran incidencia en esto. A mí personalmente, otro asunto que me preocupa mucho es la propia concepción que hay ahora mismo de la educación. En este punto me voy a centrar quizás más en la educación secundaria y primaria y secundaria, porque creo que es la que tiene un mayor impacto. Muchas veces siento que conforme van sucediéndose estos cambios legislativos y conforme vamos avanzando, se empiezan a priorizar algunos aspectos de la educación que hasta ahora creo que habían estado ignorados, como pueden ser las competencias o cuestiones de alguna forma más abstractas que el conocimiento académico. Y aunque desde luego creo que es algo necesario, también me preocupa mucho cómo hay algunas, me gustaría, por cierto, chicos, saber vuestra opinión en esto, cómo hay algunas corrientes educativas que parecen como despreciar o no valorar lo suficiente el hecho de enseñar conocimientos sólidos a nuestros estudiantes. O sea, para mí la educación, tal y como yo la concibo, es una herramienta para formar seres humanos, para que los jóvenes y, bueno, los ciudadanos de nuestro país puedan tener acceso a un conocimiento lo más amplio de materias que varían desde la física, las matemáticas, la literatura, el arte, la historia, porque son filosofía, son cuestiones, o sea, fundamentales para tener una sociedad poblada por ciudadanos críticos y capaces de decidir por sí mismos. Y a mí es algo que me genera mucha preocupación, cómo siento que actualmente esto no se valora tanto. Y luego creo que otro aspecto que hay que señalar es que eso, conforme cambian los gobiernos y cambian las leyes educativas, ponemos el foco en qué tipo de examen hacemos en la selectividad, qué tipo de asignaturas optativas van a tener estos estudiantes, les cambiamos el currículum, pero no cambiamos lo que es realmente importante: más profesores, más recursos y más aulas para poder proporcionar una educación que no solo enseñe competencias, que son obviamente necesarias, que enseñe conocimientos y en la cual los alumnos puedan tener una experiencia más personalizada y más óptima. Y me gustaría saber en esto qué pensáis, chicos, porque bueno, es una de mis principales preocupaciones en este tema. Pedro. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Elena, sobre todo porque al final tampoco porque haya que centrarnos en dar una educación dedicada al academicismo y centrada en que todos los estudiantes tengan que saber mucha información, sino de formarles en un gusto por el saber, un gusto por el conocimiento, que al final les permita, también porque se asienta sobre una sociedad democrática, que sus ciudadanos tengan el espíritu crítico que comentaba Elena y que conozcan todos los aspectos de la cultura, de ese legado y el patrimonio histórico que constituye la sociedad que hoy tenemos, hoy por ejemplo en España. Y respecto a lo que comentabais de las sucesiones de leyes educativas, también es una cuestión de certidumbre para las familias y para los jóvenes saber cómo va a ser su educación y saber que tienen la garantía de que van a recibir la calidad suficiente, porque luego nos preguntamos por qué otros sistemas educativos tienen mejores resultados, por ejemplo, en los informes PISA o estudios que se hacen a nivel internacional. Pues bien, quizás es porque las cosas no se están haciendo como se hacen en España, como comentaba Elena, las ratios de alumnos son mucho menores en otras partes del mundo, porque quizás la inversión en educación se dirige hacia no crear un espíritu de competitividad hacia el trabajador futuro, sino que simplemente se dirige a que los jóvenes crezcan conociendo cuál es su futuro, cuál es su pasado y sobre todo sabiendo sobre cuáles son los pilares que asienta la sociedad de hoy en día y tratando también de aplicarlo para su futuro laboral, pero no dirigir toda nuestra educación a cómo debe ser nuestro futuro laboral, es mi opinión. Uh-huh. Vale, Yolanda, ¿quieres puntualizar alguna cosa? Sí, de hecho, con lo que ha dicho Elena, que me ha parecido muy interesante el punto de vista, sobre todo el tema logístico. Sí que es verdad que yo antes he hablado sobre todo el desarrollo normativa, pero por muy perfecta que sea una ley, si no hay una inversión económica, si no hay los medios necesarios detrás para hacer eso realidad, es imposible. Estamos viendo cómo año tras año el presupuesto, los presupuestos generales, lo que se invierte en educación, cada vez va bajando más, cada vez los alumnos, los ratios de las clases son más altos, cada vez se jubilan más profesores, cada vez a un profesor le tocan más alumnos. Entonces, al final, la educación no es simplemente una norma, está conformada por personas y estas personas son docentes y estudiantes. Por muy bueno que sea un docente, si tiene una clase de 40 o 50 estudiantes, es que no va a poder hacer nada, porque es imposible enseñar. O sea, no es lo mismo dar clase a 10 personas que darla a 50. No es lo mismo, además, tener a 50 estudiantes por profesor, que saben que esa persona va a tener que dividir su tiempo entre 50 que entre 10 personas. Y yo creo que esta también es una de las grandes carencias del sistema educativo público. Al final, que sea público significa que se paga con presupuestos del Estado, que es dinero del Estado, y que una de las cosas que garantizan en España, que es un Estado social, democrático y de derecho, debería ser el de una educación de calidad. Y calidad no implica, porque muchas veces escuchamos como que la calidad se tiene que relacionar con una alta empleabilidad o ser los mejores dentro de los informes PISA. La calidad es simplemente aprender, y no es normal que estén quitando, por ejemplo, filosofía de bachillerato, que por escoger. Yo, por ejemplo, en mi caso hice tecnológicas, no puedo hacer literatura ni filosofía por eso. Y son dos ramas que a mí me apasionan y no entiendo por qué un estudiante de ciencias no puede hacer filosofía o por qué un estudiante de filosofía no puede hacer, por ejemplo, matemáticas, siendo que una de las ramas de filosofía es la lógica. Vale. Elena. Claro, en este sentido, también como recogiendo un poco lo que ha dicho Pedro, hasta qué punto, creo que se trata de un problema de concepción. ¿Qué queremos que sea la educación? Yo tengo muy claro lo que quiero que sea la educación y creo que la educación pública en todos los países del mundo, aparte porque es un derecho humano, debería ser un medio para permitir a todas las personas tener acceso a todos estos conocimientos, a todas estas técnicas, ya sean matemáticas, física, biología, literatura, historia, porque son todas filosofía. Todas esas cosas son las que te permiten desarrollarte como persona y luego posteriormente te permiten actuar de forma más libre y más realizada en tus ámbitos laborales. Muchas veces yo cuando sigo los debates que hay respecto a la educación me preocupa mucho porque se habla exacto de empleabilidad, se habla de habilidades útiles en el mercado laboral y claro que creo que tiene que ser una prioridad que nuestros profesionales sean buenos profesionales, pero también considero que es importante tener claro que la educación no puede ser tampoco una herramienta exclusivamente para formar profesionales. Es una conclusión de lo que sucede en la educación. Enseñamos a nuestros alumnos a tener una serie de competencias y de conocimientos que luego pueden aplicar. Pero es que no es suficiente con eso. Tienen que desarrollarse como personas porque al final creo que ese es el espíritu último de la educación. Si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces a mí, ya os digo, es algo que me genera mucha preocupación porque siento que a nivel social se devalúa mucho el valor de la educación actualmente. Yolanda señalaba que cada vez baja la inversión que hay a nivel estatal en educación porque no parece que a ningún interés, a ningún grupo, a ningún partido, le genere la suficiente importancia para priorizar en sus propuestas, para priorizar en sus programas el hecho de que nuestra educación tiene que estar muy bien dotada de dinero, porque es precisamente eso lo que va a construir el futuro de este país y lo va a construir no solo con profesionales, sino también lo va a construir con ciudadanos que sean capaces de desarrollarse como tal, siendo críticos, teniendo unas ideas propias, pudiendo apreciar ya no solo en plan los conocimientos técnicos que han adquirido, sino pudiendo apreciar cosas como el arte, la historia y la filosofía, que son fundamentales para cualquier persona. Concuerdo, la verdad es que concuerdo con vuestras opiniones porque la educación, si bien es cierto que no podemos estar cambiando cada 4 años o cada cambio de colores en el poder ejecutivo, no podemos estar cambiando de normativa. Y además un cambio que va de que implica también ya no solo que cambie una norma, sino que implica todo lo que viene detrás, no toda la carga burocrática que viene detrás. También concuerdo con esa falta de financiación, por ejemplo, ahora. Y en un claro ejemplo que nos toca muy de cerca a la universidad es la aprobación de la nueva norma, de la nueva ley de universidades, que se ha aprobado muy bien, tendrá sus críticas y no al contenido de la norma en sí, pero no se ha aprobado ni se ha previsto ningún tipo de mejoras presupuestarias para llevar a cabo todas las transformaciones que son necesarias por dicha norma. Entonces, pues bueno, poco más que añadir que a las preocupaciones que ya habéis resaltado. Como ya estáis finalizando vuestros estudios en la universidad, ya estáis encaminados a la vida laboral y profesional. Y el objetivo de desarrollo sostenible, el 8 en este caso, habla sobre trabajo decente. Mucho se ha hablado en las reformas, contrarreformas laborales, mejoras salariales, mejoras de la conciliación laboral y familiar, etc. No obstante, vosotros como estudiantes universitarios que ya veis bastante más próximo, por lo menos igual que un estudiante que de un instituto o de incluso del colegio que aún le quedan unas etapas educativas que pasar, ¿cómo veis vosotros como estudiantes universitarios vuestro futuro laboral? Pedro. Bien, pues en primer lugar yo creo que es evidentemente desesperanzador ver qué es lo que tenemos enfrente. Bueno, en nuestro caso los tres nos dedicamos a las, o estamos estudiando, las ramas sociales jurídicas del conocimiento. Entonces, pues podríamos tener el mismo futuro laboral o por lo menos del mismo ámbito. Entonces, respecto a lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros se nos cuenta en la universidad de las oportunidades laborales que tendremos, realmente se enfoca desde un ámbito, desde una perspectiva, para empezar, muy competitiva, que ya desde la propia universidad se intenta dirigir hacia los estudiantes cuáles son las habilidades que se requiere desde el mundo laboral. Pero quizás debería tratar de garantizar, sobre todo ya a nivel de políticas públicas, porque no estamos en una tasa de paro juvenil aceptable para una generación tan preparada como la que tenemos, debería garantizarse tanto a nivel educativo como a nivel de laboral, de la regulación que ahora hay vigente. ¿Cómo podemos alcanzar que los jóvenes sean incorporados al mundo laboral sin tener que pasar por unas condiciones de precariedad de forma obligatoria? Parece como que directamente al salir de la universidad tenemos que pasar obligatoriamente por varios años de tener unos salarios muy muy bajos o directamente no tener salario y trabajar sobre todo en unas condiciones que no eran lo que nosotros esperábamos del ámbito al que nos estábamos dedicando. Es decir, si queremos entrar en un bufete o queremos entrar en un ámbito relacionado con el derecho para trabajar de forma relacionada o estrecho con la jurisdicción o algo similar, pues quizás no es aceptable que una generación que ha estado 4, 6, 8 años estudiando una rama del derecho o especializándose en una rama concreta tenga que pasar por estar siendo remunerado de forma muy inferior al salario mínimo interprofesional, siendo que es una generación tan preparada, como digo, y sobre todo porque también tiene un poco que ver con el proceso de escucha hacia los jóvenes y qué es lo que ellos necesitan. Si no se les escucha, no se hace un diálogo social efectivo con los agentes principales de este problema, realmente no se va a tener en cuenta cuáles son las necesidades reales. Y tenemos la sensación también de que muchas veces se habla en nuestro nombre de qué es lo que se necesita por parte de los jóvenes para incorporarse de forma efectiva y sobre todo justa al mundo laboral, pero realmente no vemos a jóvenes implicados en la toma de decisiones hablando por los jóvenes que realmente van a sufrir esos problemas. Yolanda. Bueno, la verdad es que del trabajo podría decir muchísimas cosas. Pedro ha usado la palabra desesperanzador, yo lo veo malo. O sea, realmente no se me ocurre otra palabra para paliar esta situación. Y bueno, en este tema creo que hay como tres líneas realmente importantes que hay que tratar. Por un lado, la educación que hemos recibido y las expectativas que hemos estado recibiendo a lo largo de esta educación, que va muy ligada a todo el tema anterior. Si bien es verdad que hemos estado hablando sobre todo de educación infantil, primaria y secundaria, nosotros somos una generación que se nos dice que somos la mayor preparada, somos la generación con más paro, somos una generación que hemos tenido la crisis del COVID, una crisis social, una crisis económica, vamos a tener una crisis energética. Los próximos 30 años también tendremos una crisis alimentaria. Realmente son, y esta ya es la segunda línea, hay muchísimos problemas circunstanciales a los que nosotros individualmente no podemos hacer nada, porque obviamente a nivel título individual una crisis no se puede frenar, pero es un factor más al que se le suma a esta situación. Y el tercero es las expectativas que se nos han ido construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Se nos ha dicho que con ir a la universidad, con tener un máster, con tener idiomas y vas a tener trabajo, se nos ha pintado un panorama idílico. Y no creo, bueno, yo cuando veo los medios o tertulias o cuando la gente habla de esto, siempre se está buscando como quién tiene la culpa de que no haya empleo. No creo que sea tanto un tema de culpa, sino un problema más estructural y global. Se nos han ido creando una serie de expectativas irrealistas, se nos ha estado ocultando las condiciones laborales que hay actualmente. Ahora, bueno, en España no ha pasado todavía, pero en Estados Unidos y en Reino Unido se está dando un fenómeno que se llama el gran abandono, que es gente que directamente está dejando sus trabajos porque prefiere morirse de hambre antes que seguir trabajando en esas condiciones. Si a principios del siglo XX una de las exigencias dentro de los derechos de los trabajadores era la jornada de 8 horas, ahora mismo la jornada de 8 horas es algo por lo que se sigue luchando y en muchísimas situaciones es un sueño irreal ahora mismo. Entonces, el hecho de que las principales reivindicaciones de principios del siglo XX se estén dando ahora mismo en el 2023 es cuanto menos preocupante. Elena. En este sentido, creo que lo que ha apuntado Yolanda es muy interesante. Creo que, por un lado, creo que el trabajo digno es algo a lo que todo el mundo tiene derecho, independientemente de la situación en la que se encuentre. Obviamente, los trabajadores más cualificados pueden tener acceso a puestos más cualificados, pero creo que el trabajo digno debería ser el mínimo exigible en cualquier sociedad democrática. Y considero que actualmente estamos presenciando un retroceso de los derechos laborales bastante importantes. Durante mediados del siglo XX sí que pareció, especialmente en Europa, porque es cierto que tenemos que entender que nuestra realidad es privilegiada. En Europa se dio un gran avance de los derechos laborales y pudimos ver cómo determinadas reivindicaciones se abrían paso en todas las sociedades y de repente son las jornadas de 8 horas, mayores salarios, mejores condiciones laborales, protección en riesgos del trabajo. Un poquito más después, casi ya a principios de este siglo, conceptos como la conciliación, maternidades, se incorporan reivindicaciones de igualdad de género en el trabajo. Pero, sin embargo, seguimos con algunos problemas que, tal y como ha dicho Yolanda, son estructurales. En el mundo del derecho, como ha apuntado Pedro, no voy a hablar principalmente de este ámbito porque al final es el que conozco más, de forma más cercana. La precariedad laboral es algo que se presupone. Parece que para determinados ámbitos, si aspiras a trabajar pues en un despacho, en unas condiciones determinadas, tienes que aceptar la precariedad laboral más absoluta, en las cuales la jornada de 8 horas, los salarios dignos no son algo que exista, para poder tener acceso a ese mundo. Y realmente creo que esto es algo que no deberíamos permitir. Tal y como ha dicho Yolanda, cuando hablamos de estos temas se suele hacer un juego de culpas. Parece ser que lo importante es encontrar un responsable más que encontrar soluciones, lo que en sí creo que es un error de enfoque, tal y como ella ha señalado, porque al final lo que tenemos es una generación diversa que ha recibido una formación completa en algunos aspectos, tal y como he dicho. A mí es que utilizar la frase generación más preparada no me gusta, porque considero que estamos preparados, pero también considero que estamos preparados para algunas cosas, pero no para otras, porque tal y como ha dicho Yolanda, hemos creado unas expectativas que realmente tampoco nos han preparado para la realidad en la que estamos ahora mismo, de precariedad absoluta. Y tenemos una serie de profesionales que se encuentran preparados, vamos a decir, para ejercer puestos laborales, y sin embargo sus realidades profesionales no se corresponden en absoluto a lo que debería ser el trabajo digno. ¿Cuál es la solución? Realmente es complicado imaginarlo cuando estamos en un panorama en el que en todo el mundo vemos este retroceso. Lo que sucedió durante el coronavirus, las condiciones de los trabajadores al principio de esa crisis, fue algo terrible. Nos encontrábamos con una situación sin precedentes en nuestro siglo, que nuestras sociedades no están acostumbradas. La última gran pandemia fue hace 100 años, cuando empezó el coronavirus. No estábamos preparados para lo que sucedió, y fue precisamente los trabajadores, especialmente los trabajadores en puestos vulnerables, los que vieron cómo sus derechos laborales y sus condiciones laborales eran completamente incididos por esta realidad. Cómo parecía que determinadas normas que habíamos conseguido, como podía ser la protección y la seguridad en el trabajo, no importaban. La salud y el bienestar de los trabajadores no importaba. Y como consecuencia de eso, estamos viendo en el mundo especialmente anglosajón cómo se produce una quita masiva de los trabajos. De todos modos, aunque esto me preocupa obviamente en la dimensión nacional, creo que también no podemos adoptar tampoco esta perspectiva tan centrada en el mundo occidental, porque aquí estamos hablando de cuestiones que son fundamentales y son derechos humanos, pero la realidad es que en todo el mundo actualmente la mayor parte de trabajadores viven en condiciones absolutamente deplorables. Es decir, las industrias, voy a señalar una industria que se suele hablar cuando hablamos de este tema, la industria textil y de la moda. Las condiciones que existen en el sudeste asiático en esta industria son absolutamente deplorables. Y parece que eso, las Naciones Unidas, los ODS, trabajan por ello y sin embargo no vemos el impacto en la realidad de los trabajadores. Entonces realmente aquí estamos con una problemática tan amplia que afecta a todos los países del mundo y de forma tan diversa que, o sea, para mí sí que debería ser una prioridad absoluta. Es decir, no podemos permitir eso, que haya trabajadores, en Estados Unidos, en España, en Francia, me da igual, que durante el coronavirus vieron su seguridad y su bienestar y su salud gravemente amenazadas, pero desde luego tampoco podemos seguir permitiendo que haya trabajo infantil, explotación absoluta y unas condiciones laborales extremadamente peligrosas para la salud en todo, señalo de nuevo el sudeste asiático porque es como el foco de este tipo de trabajo, en el sector textil. Entonces, personalmente creo que esto sí que debe ser una prioridad absoluta a nivel global, porque es que no se puede seguir permitiendo esta vulneración de los derechos humanos en todos los ámbitos. Yolanda. Y de hecho, en relación con lo que ha dicho Elena, bueno, a mí hay una frase que me ha gustado mucho, que es que ha dicho que el trabajo es un derecho humano. Y yo creo que esto muchas veces se nos olvida. Cuando hablamos al principio de qué significan los ODS, cuál es su relación con los derechos, son derechos humanos. Esto significa que por el hecho de nacer, nosotros ya tenemos que poseer esos derechos. Sin embargo, lo que estamos viendo, bueno, lo que yo he vivido a lo largo de toda mi vida y lo que estoy viviendo cuando se habla de movimientos sociales y de todos estos temas de lucha, parece que estos derechos no se dan por hechos. Estos derechos hay que adquirirlos, hay que luchar por ellos, como una especie de recompensa que te ponen, y si cumples una serie de requisitos o si ejerces una serie de luchas o de activismos puedes llegar a conseguirlos. Y en realidad, un derecho humano es algo que el Estado debe garantizar, y en relación con lo que se ha comentado ahora, la vulneración global que está habiendo de los derechos de los trabajadores, más bien la vulneración global de los derechos humanos en general que está habiendo a lo largo del mundo, debe ser algo que no solo Naciones Unidas sino los propios Estados tienen que hacer. Cuando hablamos de derechos siempre se viene acompañado la palabra deberes, y el organismo que tiene el deber de garantizar la protección de estos derechos no es solo ya Naciones Unidas, sino que es el propio Estado. Y esto ya es una perspectiva muy occidental, pero es cierto que en Europa y en Estados Unidos el Estado tiene un enorme poder con el que podría regular y garantizar estos derechos humanos. Y es una medida que tiene que hacerse, porque si no, el propio sistema colapsa y falla cuando el Estado deja de garantizar estos derechos. Ya lo hemos visto en otras partes de la historia, simplemente el mundo no avanza y empieza a retroceder. Pedro. Y yo entiendo también el punto de Yolanda, de que al final estamos dando una perspectiva en la que no estamos focalizando solo en los detalles que aquí en España atañen a los trabajadores que no ven satisfechas sus condiciones laborales como realmente la Constitución o los ODS les indican. Pero realmente sí que es posible, y de hecho así lo hace la ONU al equiparar el crecimiento económico justo, inclusivo, sostenible, con el trabajo decente, porque ambos van de la mano. Entonces, estamos entendiendo muchas veces que hay que hacer una decisión entre si bajamos o no mejoramos las condiciones de los trabajadores, o hacemos que el pleno empleo en sentidos económicos, la riqueza de un país, su PIB, se ve aumentado a costa de sus habitantes. Entonces, realmente hace falta, como decía Elena antes, no solo medidas concretas que pongan parches sobre problemas que ya existen, sino un cambio de paradigma general que implique una conciencia generalizada por parte de toda la sociedad civil de qué es tener en cuenta los problemas de los trabajadores, por qué los empresarios y los trabajadores están en el mismo lado de cara a generar un crecimiento económico sostenible, y sobre todo porque sin generar una voluntad global de cambio es muy complicado que de forma individualizada cada uno de los agentes económicos se vea impulsado a generar su cambio de forma, como decía, individual, porque al final si no lo hacemos como un esfuerzo colectivo es muy complicado que nosotros de forma individual, y sobre todo por ejemplo los jóvenes que queremos impulsar este cambio de forma generacional, como decíamos antes, pues es realmente complicado que solo de forma, como decía, sola, individual, se nos tenga en cuenta. Hace falta un cambio por parte del Poder Ejecutivo, que se necesita una garantía a nivel general, o sea, que no se puede cambiar cada 4 años cuál es el paradigma general del mundo laboral. Tiene que haber una garantía de que las condiciones laborales van a estar garantizadas en todas las legislaturas, y por ello reformas constantes del paradigma laboral resultan incompatibles con una seguridad jurídica y una certeza de que los empleados van a tener las condiciones laborales que, como derecho humano, como decía Yolanda, se les garantizan solo por el hecho de nacer, no pueden ser cuestionadas ni deben ser objeto de negociación, sino que ya de por sí los empresarios y también el sector público, pero en concreto el sector privado, debe garantizar para todos, independientemente de que tenga una voluntad de generar riqueza de forma individual, porque si no se genera esta riqueza de forma justa y sostenible para los ciudadanos, es muy difícil generarla a nivel global de un Estado. Elena. Con todo esto que estamos comentando y recogiendo lo que también habéis dicho los dos, Pedro y Yolanda, es quizás donde vemos la primera pregunta, ¿no?, que hemos señalado. Hemos hablado de los ODS y del impacto que tiene el derecho. Aquí vemos un ODS que es absolutamente claro: trabajo digno. Es algo que, como ha dicho Pedro, ayuda al desarrollo económico de los estados y al crecimiento económico. Es el camino que hay que seguir para crear sociedades sostenibles, justas, ricas y con futuro. Y sin embargo, es algo que parece tan universal, es un derecho humano, y sin embargo no hay herramientas que puedan garantizar que los estados lo cumplan. Ha señalado Yolanda como los estados occidentales en algunos aspectos tienen un gran poder para hacer esto. La mayor parte de estados occidentales están participando de forma muy activa en esta agenda, los ODS están intentando implementarlos, y sin embargo no hay ni ninguna consecuencia ni ningún método para asegurar que se van a incorporar. Entendemos también cómo funciona el derecho internacional, ¿no? En muchas ocasiones es mejor no imponer, es mejor no imponer medidas coercitivas, pero al final lo que vemos es como siempre un cumplimiento tan imperfecto que resulta realmente frustrante. Desde aquí parece, nosotros, claro, en esta mesa estamos los cuatro mirándonos, asintiendo, hay un consenso muy claro como juristas, pero también como personas y como ciudadanos. Y sin embargo, las instancias de poder que realmente tienen la posibilidad, la potestad, el poder para crear estos cambios, no se ven obligados a ello, se comprometen, pero puede ser un compromiso puramente superfluo que no tenga un impacto en la realidad. Entonces a mí, no sé cómo lo veis vosotros, como jurista también me genera una gran frustración. Creo que aquí, bueno, obviamente todos tenemos una gran inclinación por el derecho internacional porque nos apasiona, ¿no? Y consideramos que es el camino para el desarrollo de la sociedad, pero luego también somos tan conscientes de sus limitaciones, porque esto es un objetivo por el que se lleva, bueno, trabajando desde hace siglos realmente, pero incluido en esta agenda desde hace décadas y, sin embargo, aquí estamos. Realmente no hay ninguna posibilidad de hacerlo, de materializarlo, de hacerlo concreto, de hacerlo coercitivo para garantizar que las personas, eso, los derechos que son inherentes a la existencia humana, se cumplan en todo el mundo. Y sobre todo también porque al final no podemos sentir que la horizontalidad del derecho internacional frene a los estados en su voluntad de compromiso, porque no es una cuestión de que a nivel global se establezcan cuáles son los parámetros. Es cuestión de que cada estado de forma individual sea capaz de reconocer cuáles son las necesidades de sus trabajadores para que todos los estados puedan garantizar todos los derechos. Porque al final, si no tenemos la garantía de que a nivel internacional cada estado va a asumir ese compromiso, no podemos realmente imponérselo, como decía Elena. Entonces, al final, entendemos que desde el derecho internacional es complicado obligar, porque no se puede básicamente, a los estados a tomar cartas en el asunto, pero quizás es porque los estados de forma individual no tienen esa voluntad, sobre todo, estábamos tomando antes un punto de vista demasiado occidental quizás, aquellos estados en los que estos derechos casi ninguno se están viendo reconocidos e incluso casi renunciados porque no se están poniendo instrumentos para su consecución, pues realmente lo que hay que generar es un ambiente de voluntad por la mejora y sobre todo de sentar una base común sobre qué es un trabajo decente, porque realmente aquí por lo menos, aun con las tasas de paro tan altas que tenemos, especialmente los jóvenes, y con las condiciones tan precarias de trabajo y el ambiente laboral que aquí experimentamos, realmente es que hay sitios en los que ni hay trabajo y si lo hay no es decente. Entonces, incluso si aquí parece un ambiente demasiado, como decíamos antes, desesperanzador o directamente malo, realmente es que hay sitios en los que no pueden aspirar a tener ni un solo derecho laboral porque los poderes económicos tienen tanto poder sobre realmente el poder legislativo, que no hay ningún tipo de voluntad de cambio por parte ni de los agentes económicos. Realmente los ciudadanos están silenciados y no pueden luchar por esos derechos. No es que realmente no haya voluntad por su parte, sino que realmente los agentes económicos han logrado tal poder sobre el Estado que es muy difícil para los ciudadanos conseguir, mediante la negociación colectiva, en muchos casos inexistente, o en general mediante el diálogo social con los poderes económicos, que realmente haya un cambio sustancial. Entonces, por eso, desde el derecho internacional quizás no se pueden lograr todos los objetivos que igual en los ODS se plantean, porque no es demasiado programático y no se llega a conclusiones demasiado concretas sobre cómo implantarlos en los estados, especialmente porque no se especializan en las características concretas de cada estado, porque no podemos imponer, decir qué es el trabajo decente y establecer unas líneas que realmente hay unos parámetros básicos que se deben cumplir, pero cómo llegan esos ámbitos concretos, lo que decía Elena antes, del sudeste asiático. ¿Qué pasa con esa zona en la que realmente las circunstancias laborales no son para nada iguales que las que aquí experimentamos en España? No hay jornada, no hay mínimos en cuanto a salario, y si los hay son muy, muy, muy bajos. Entonces, quizás el derecho internacional sí tiene un papel importante para generar esa voluntad y ese compromiso, pero quizás debería ser un poco más específico con lo que se quiere lograr, porque no estamos consiguiendo el objetivo que queremos, y al final, si se establece como objetivo programático, encima Agenda 2030, esos objetivos para dentro de 7 años, evidentemente no se van a cumplir. El trabajo decente no se va a conseguir en 7 años. Así que vamos a intentar tener altura de miras, tener voluntad de cambio y quizás entender por qué esos países concretos no pueden satisfacer las necesidades que el derecho internacional plantea. Vamos a intentar adaptarnos y sobre todo reconocer que nosotros desde España no tenemos el mismo ambiente laboral, ni siquiera los ciudadanos tienen el mismo poder para luchar por sus derechos a nivel laboral, y de hecho a cualquier nivel, pero en concreto de lo que hablamos a nivel laboral, no tienen ese poder social, no tienen esa sociedad civil empoderada como para tomar voz delante de los agentes económicos y poder decirles que realmente esas condiciones no son humanas. Yolanda. Claro, al final estamos hablando de un panorama internacional con multitudes de desarrollos y escenarios diferentes, con diferentes estados y sobre todo con diferentes contextos socioeconómicos. Cuando hablamos del derecho al trabajo, sobre todo el derecho al trabajo digno, también hay que relacionarlo pues con los otros 16 ODS. Al final estamos hablando de un desarrollo sostenible. El trabajo sustenta en el crecimiento económico. Si este crecimiento económico no se desarrolla de forma sostenible, tampoco se van a conseguir el resto de derechos. Al final yo creo que es un poco dar vueltas al mismo círculo. Para conseguir un ODS necesitamos conseguir otro y entonces hay que seguir otro. Es como un juego del parchís donde tienes que ir de casilla en casilla. Todo está interrelacionado. Si tomamos el ejemplo que ha dicho Lina del sudeste asiático, ¿por qué, por ejemplo, justo en esa zona, en el sector de industria textil, están en tan malas condiciones? Uno de los ejemplos más claros es Shein. Durante la época del COVID, el comercio online se disparó, los niveles, bueno, ya no solo los niveles de los trabajadores, los niveles de producción, los niveles de contaminación, se están cargando áreas enteras, ecosistemas, a través de una superproducción de ropa que es que encima se desecha cada año, hay toneladas, el desierto de Atacama cada vez tiene más toneladas de ropa, la cantidad ingente de desperdicios que además no se pueden reciclar y que siguen ahí, se va incrementando. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio de mentalidad. No se puede seguir a estos niveles de crecimiento, de desarrollo, de superproducción. Cuando hablamos de los ODS tenemos que tener en cuenta que la sostenibilidad es un concepto que incluye multitud de factores y está todo interrelacionado. Entonces no se puede hablar de trabajo, de derecho a un trabajo digno sin un desarrollo social, sin una economía social y una economía de forma que, bueno, está mal decirlo, pero hay países clase A, países clase B. Hay países que sufren mucho más las consecuencias de las decisiones de otros estados. Entonces, al final, Naciones Unidas es un organismo internacional que se ocupa un poco de paliar estas diferencias y actúa un poco como mediador a la hora de equilibrar estas desigualdades que nos encontramos en el panorama geopolítico. Elena. En este sentido, también creo que esto es lo interesante, ¿no? Realmente, de la Agenda 2030. Hemos hablado al principio del cambio climático, luego hemos hablado de educación, ahora estamos hablando de trabajo, pero también estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando de democracia, estamos hablando de instituciones justas, de estados con garantías democráticas. Realmente es todo una red que se interconecta y que necesitamos tener todas las casillas para poder garantizar unas sociedades más justas y más libres. En este sentido, creo que es muy, muy interesante señalar lo que hemos hablado, ¿no? Realmente la producción del sector textil vemos de forma regular vulneraciones de los derechos de los trabajadores, pero también estamos viendo cómo es uno de los principales sectores que afectan al cambio climático, porque la cantidad de residuos que producen y la cantidad de recursos que usan están totalmente desproporcionados. De esta forma también se trata, esto es un crecimiento económico que tampoco es sostenible. Entonces necesitamos realmente encauzar todas estas realidades en una misma dirección para crear unas sociedades más justas. Nos hemos centrado en esta última parte bastante en el contexto del sudeste asiático y aquellos estados que se encuentran en una situación más precaria a nivel laboral. Sin embargo, me gustaría traer de vuelta nuestro contexto, la realidad de España, la realidad de Europa. Como hemos visto, las diferencias que hay entre los trabajadores en estos dos puntos geográficos es completamente diferente. Pero, sin embargo, el problema al que nos enfrentamos es el mismo. Las condiciones laborales que hay no son dignas. Obviamente, la mayor parte de sectores en España, las vulneraciones laborales, de los derechos laborales, no son de la magnitud que nos podemos encontrar en el sudeste asiático, pero sin embargo también hay sectores, por ejemplo, la agricultura, hemos visto todos en las noticias recientemente casos que son absolutamente alarmantes. Es cierto que aquí tenemos ciertas herramientas jurídicas que nos permiten encauzar estas vulneraciones de los derechos y nos permiten intentar garantizar un mercado laboral que sea más justo. Pero realmente creo que es interesante también tener en cuenta que estamos todos intentando avanzar en la misma dirección y que realmente, aunque nuestros contextos sean muy diferentes, la única forma de conseguirlos de forma cohesiva y de forma realmente completa es con la colaboración. ¿Por qué existen estas condiciones en el sudeste asiático? Porque nosotros consumimos. ¿Por qué la producción en determinados sectores de la agricultura y la ganadería está? ¿Por qué otros estados lo consumen? Entonces realmente necesitamos este marco internacional que nos permita armonizar todas estas realidades, porque si no lo hacemos de forma conjunta y de forma coordinada, este cambio no es posible. Muchas gracias, Elena, Pedro, Yolanda. Muchísimas gracias por venir y por prestar vuestras opiniones, reflexiones y visiones sobre cómo los objetivos del desarrollo sostenible y el derecho deben ir de la mano. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y el proyecto de I más D más I, TED 2021-1-30-264-BI-00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10-13039-50110-00-1-033 y por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dirección, Adrián Gavín La Laguna. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente.